Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro porque alguien lo dijo. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Arionavi, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Ameba, un programa de desprogramación. Chachu, ¿cómo andás? Hola Santiago, tengo la voz de Alejandro Apo. ¿Me salió o no? Bueno, no me salió, Fabi, ¿qué hace, Macro? Hola, buenas noches Pablo, buenas noches para todos. Buenas noches Maxi, buenas noches gente, otro viernes más, buenas noches Pantopom. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Ameba. Buenas noches chicos acá en la mesa de Radio Ameba. Y buenas noches a todos los que están escuchando del otro lado. Fantasma, buenas noches. Buenas noches Chris, bueno, vamos a ver cómo sale el programito este. Vamos. ¿Carlos? Carlos no pudo venir. Debemos consultar el oráculo. Bueno, mientras caen nuestros invitados, queridos amigos de los Galaxy Boys, Gulli y Ramón, casualmente el oráculo nos pide hablar sobre los hipócritas. Así que los invitamos a los chicos también para que participen de la temática del programa. Gulli, Raymond, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Siéntense. Bueno, ¿qué podemos decir de los hipócritas? ¿Qué sería un hipócrita? Por ahí definir hipocresía primero, hipócrita, ¿no? ¿Qué es lo que vendría siendo? No sé, por ahí la definición me parece más común es la de una persona que dice una cosa, pero hace otra, otra, ¿no? Un careta. Un mentiroso en un punto. Un mentiroso. Mira, una buena es la de la Polla Record, el tema hipócritas, eso ahí le detalla perfectamente. Si me están mirando todo, tengo el dedo cerrado así para que vean que es perfecta. Dictatorial. En cambio, para mí, yo siempre pensé que hipócrita era una persona que tenía un hipo crónico. ¡Ay, yo iba a decir algo parecido! Sí, muy bueno. Claro, entonces sí. podemos decir que un hipócrita es un simulador en una parte. Para mí siempre hipocresía tiene que ver con la falsedad, mirá. Yo siempre me imaginé que un hipócrita es un tipo que es falso, que claro, como sí. Mostraba una cara, pero en realidad ocultaba la otra. Habría que ver por ahí hasta qué punto eso es consciente o inconsciente también, ¿no? Que la persona lo haga adrede o lo haga sin darse cuenta. Eso yo por ahí lo he visto a veces. Bueno, pero el hipócrita para mí lo hace adrede. ¿Adrede, no? Sí. Claro, bien. En base a su conciencia, me parece. Bien, que entonces ahí ya definimos hipócrita. Mejor definido todavía. Es alguien que lo hace adrede, buenísimo. Y busca sacar un rédito. No, obviamente. Esa es la hipocresía que yo creo que se basa en eso, en mentir o crear una calumnia o toda una secuencia para poder tomar un beneficio propio de una situación, circunstancia o lo que fuera. Generalmente, ¿no? Perjudicando al... Y a un tercero, a seguro. A un tercero, ¿no? Tal vez. Y, en sí, general. Sí, sí. Un garca sería un hipócrita. un garca, un político, sí. Todos. Un garca que no lo dice, porque hay garcas que se hacen cargo, que son garcas y no son ningún hipócrita. ¿No? Y es mucho más valorable, digamos. Igual es un ejercicio muy, muy difícil en la vida cotidiana tratar de no ser hipócrita. A mí me pasa cuando yo estoy hablando con mi hijo, la famosa frase esa, "hacé lo que yo digo, no lo que yo hago", predicar con el ejemplo. Muchas veces mi nene ya está grande, entonces me retruca un montón de cosas y a mí me deja pensando, como diciendo, pucha, estoy siendo un hipócrita, y con mi propio hijo. Entonces uno le sirve eso también como para, pero no hipocresía como para sacar un rédito o de maldad, simplemente de que uno las pequeñas cosas cotidianas de la vida, creando un hijo, dándole un ejemplo, diciéndole no, esto no, porque, y después viene y dice, pero papá, si vos estabas haciendo y ayer me habías dicho esto y lo otro, entonces vos te quedás pensando y decís, no lo hice adrede, o sí, pero entonces estoy siendo un hipócrita, sin querer serlo, estoy que haga lo que yo no hago, lo que digo simplemente. Entonces es un ejercicio cotidiano muy difícil de llevar a cabo, tratar de no ser tan hipócrita, ¿no? Sí. En la vida, porque uno puede ser decir, la definición de hipócrita es un político, una persona embaucadora, un estafador, sí, pero y nosotros mismos en nuestra cotidianidad de la vida no somos hipócritas con nuestros hijos, con nuestros amigos, con quien sea, sin que sea adrede, ¿no? Por el hecho de decir, nada, que. Y a veces realmente, por no ir al choque también. No estar todo el tiempo también, al choque. Y ¿no? También cuando, bueno, pero, en gran parte, cuando educamos a los chicos, utilizamos muchas frases hechas. No mientas, no esto, no el otro, pero en la vida cotidiana hay momentos en los que si decís la verdad estás jodido. Entonces hay que hacerle esa salvedad, ¿no? Para mí el punto inicial es lo que dijo Raymond. Para hablar de hipocresía primero no hay que tratar de uno, claro, no ser hipócrita. Tal, ¿no? Cual. Porque si no también está siendo hipócrita. Tal cual, totalmente. Entonces, bueno, ¿y cómo se hace para superar ese obstáculo que es nuestra hipocresía propia? ¿Cómo podemos activar la otra parte, ¿no? Defendernos del hipócrita que hay dentro nuestro. Tal, porque todos tenemos un acostumbrarte hipócrita. Y eso es un ejercicio terrible. Acostumbrarte a decir. Que es un ejercicio terrible, porque es un ejercicio terrible. Acostumbrate a decir las cosas como las sentís, sabiendo que no tenés por qué cojones agradar al que tenés enfrente. Sí, eso es básico, o sea, y es muy difícil. Haciendo lo que uno dice. Exacto. Realidad, ¿no? O sea, mira, esto dice, es lo que a mí me parece, y si no te gusta, es así como está la cosa, ¿sabes? Sabiendo que es eso, que no tenemos por qué agradar a los que están alrededor, al que está enfrente. Pero es un ejercicio muy difícil, ¿eh? A mí no me sale, generalmente. Claro, pero de esa manera también acallás a la personita adentro de tu cabeza que estás vos diciendo una cosa y estás pensando, no, pero estoy siendo hipócrita, sí. Y la callás, porque si no está como todo el día machacando en tu cabeza. Claro, es que si uno se pone esto, a pensar en haces eso, aquello. ¿También? Otra cosa, exacto, otra cosa, perdón. El subsuelo versus la gente del altillo. Entonces la hipocresía tiene que ver, en el caso particular de que hablábamos recién, de cada uno tiene que ver con el yo social, sí, no con el yo, también, vendría a ser. Claro. Porque vos estás en tu casa en calzones y no sos un hipócrita. No. Pero si hay otra persona, la mirada del otro, claro, ¿entendés? Sí, sí. El otro, el borde, el límite, sí, que es el otro. Ahí en el yo social entra la hipocresía, sí, a laburar, ¿no? Totalmente. Y sí, totalmente. Sí, sí. Sí, sí, precisamente porque una de las cosas más difíciles para aceptar a todo el mundo, y yo el primero, como decía recién, es aquello de que no tenés por qué decir lo que los otros quieren escuchar todo el tiempo. Pero a veces se hace muy difícil, ir en contra de eso, ¿sabes? Hay como un algo ahí adentro que está diciendo, no, pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Claro, reprimirse automáticamente, constantemente, lo que uno piensa, lo que uno quiere, no sé, es algo muy básico, ponerle como decir, perdón la palabra, ¿no? Pero es algo cotidiano, la masturbación, es algo que es la hipocresía más grande, creo que el planeta entero lo practica en su privacidad, pero nadie lo hace, ¿no? Porque si vamos a preguntarle a cada uno, yo cuando era pibe, ¿vos te masturbás? No, obvio, mamá, vale, pero y sí. Pero acá mismo no, por Dios. Acá no podía, no, pero es el mismo y es el acto de intimidad y de mimos a uno mismo más lindo que puede existir y que no te lo puede hacer nadie, porque si otra persona te toca ya no es masturbación, ¿entendés? Entonces, porque es así. ¿Te acordás de Diógenes? Eso es así. Entonces yo creo que la hipocresía parte desde un ejemplo tan pavo como ese, de ahí en adelante. ¿Te acordás de Diógenes que decía que se masturbaba en público? Porque él decía, si lo hago atrás de las paredes de mi casa, para mí está bien. Y hacerlo acá, para mí está bien también. No me tengo que esconder de nadie, ¿no? Entonces, la hipocresía es uno consigo mismo. No creo que sea un hipócrita, porque ya sería una persona muy pobre, ¿no? De sí mismo. Yo creo de que ya automáticamente la hipocresía nace desde el momento que tenemos el contacto con otra persona. Tanto... puede ser para no, qué sé yo, sí, es como una autorrepresión de un montón de sensaciones, gustos, placeres, morbos que uno tiene, que no los puede explayar porque la sociedad o no lo permite. Nosotros no nos permitimos realmente ser quienes realmente somos porque nos condicionamos ante el qué dirán. Y yo creo que es lo que te digo, cotidianamente. Es un ejercicio muy difícil tratar de no ser hipócrita. Y con ejemplos muy pavos, muy chiquitos. ¿Sí? Es tan difícil como ser uno mismo. Uh-huh. Sí. Del momento en que lees a un autor y te solidarizás con su manera de pensar, por ejemplo, ya estás dejando de ser vos mismo. Pero, por ejemplo, en el caso de Diógenes. Sí. ¿No? Porque la masturbación también tiene que ver con una intimidad. Que yo, masturbarte en una plaza. También estás como... Yo entiendo... También uno tiene que ser uno mismo, pero dentro de los límites, o sea, lamentablemente vivimos en sociedad. ¿Qué pasa? Que Diógenes era... Si Diógenes está masturbando adelante mío, yo por ahí le diga, viste, loco, anda a masturbarte adentro de tu casa. ¿Por qué te tengo que ver masturbándote acá? Obscenidad, claro, sí. Entonces, es mentira, yo no me masturbo. Dijo Pablo Rago una vez en una entrevista que le hicieron en una revista, dice, el 90% de los hombres se masturba y el otro 10% miente. Claro. Es Pablo Rago tuvo que ver algo con una zanahoria. Creo que se lo... No sé por qué tema se lo vinculaba a una práctica sexual con una zanahoria. Hostia. Bueno, pero él no fue hipócrita. Él salió y dijo, y una verdulería también. Sí. ¿Cuál es? En ese sentido, no la careteó. ¿No? Sí, esto es un tema de hipocresía. Esto es un tema. ¿El macrobiano tiene algo para decir de la hipocresía? No. En su planeta no hay hipocresía. Qué pobre que sos, tenés un montón. Hay un autor que es que hizo El hombre mediocre, que se llama José Ingeniero. Ese libro es una afrenta contra la hipocresía del ser humano común. Porque tira un montón de cosas que te llegan a... te chocan, te pegan adentro, ¿no? Hay un momento que no querés seguir leyendo el libro porque es tan... Chocante lo que te está diciendo. ¿Y qué habrá eso de la hipocresía del ser humano común? Sí, bueno, por ejemplo, los libros de religión también van ahí, que yo no sé, la Biblia o el Bhagavad Gita, pero también hay toda una hipocresía. Es que eso es el ABC realidad, de la hipocresía. Y de la culpa, porque la hipocresía y la culpa tienen que ver. Nacido de ahí. Porque la represión también tiene que ver con la culpa. Sí, lo que vos decías hoy. Sí, eso de... Me siento culposo. Exacto, de guardártelo para no ir... Bueno, que decía ir al choque, ¿no? Para no ir al choque con el otro, te guardás lo que verdaderamente pensás. Y decís, sí. Entonces no puedes realmente ser quien sos. Mi hijo ahora en este momento le está preguntando a mi mamá, ¿qué masturbación? Y mi mujer me debe estar insultando. ¿Te está escuchando? Sí. Bueno, le mandamos un saludo a todos por allá. Sí, a toda mi familia. Justín, Alma y Julián. ¿Qué hacemos? No, acaba de llegar un montón de mensajes al Twitter que no lo voy a decir, pero están... ¿Tienen que ver con la masturbación? Sí, todos. Copado. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Pantopomicón 10 miligramos. Hoy vamos a arrancar con Akira S y las garrotas que erraran, algo así como Akira S y las chicas que se equivocaron. Akira es una banda paulista integrada por Akira S. y Alex Antunes. Fue fundada en el año 1984 con una fuerte influencia del New Wave. Comenzaron a hacer experimentos con bajos, cintas y voz. A ellos luego se unieron Edson X en batería, Miguel Varela y Giuseppe Lenti en guitarras. En el año 1987 grabaron un disco homónimo que nunca fue editado en CD. En el año 2005 participaron en el compilado de Sexual Life of Savages de Inglaterra y el No Wave de Alemania. Luego se reunieron nuevamente a raíz de este compilado y tocaron varios conciertos en Brasil. Vamos a escuchar de su disco homónimo de 1987 el tema Analógica. Bien, continuamos en Pantopomi con 10 miligramos. Esta vez le toca el turno a Chu Ishikawa. Chu Ishikawa es un músico y compositor japonés que nació en 1966. Más conocido por sus soundtracks para películas de Shinya Tsukamoto y Takashi Miike. Y asociado a la banda industrial Der Eisenrost. Vamos a escuchar de Chu Ishikawa el tema Megatron del año 1989 para la película Tetsuo de Iron Man. We'll be right back. Bueno, y así pasaba nuestro Pantopomi con 10 miligramos de este viernes. Me iba, si no quería irme, digo, sin recomendarles el compilado The Sexual Life of the Savages, o algo así como La Vida Sexual de los Salvajes. Es un compilado inglés que rescata unas cuantas joyas del New Wave brasilero, que está muy bien. Y teniendo internet en casa, está por ahí dando vueltas. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. No tan distintos. Si andamos por el mismo camino. Todos los miércoles de 19 a 20 horas por FM de la calle. 87.9. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. No encontrás tu programa. En eso estamos. En eso estamos. De 9 a 12 por FM de la calle. Siempre mirando, va y viene latiendo. Espacio publicitario. Mi voz es opaca y sin brillo. No servirá jamás para cantar en un coro. Pero a mí me sirve perfecto para cantar yo solo. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. FM de la calle, una radio por la libre expresión. Se fue. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ameba y Radio. Confesiones de escalera. Por las calles, hambre, dolor y represión, víctima de un sistema que nos explota, los sindicatos preparan nuestra ejecución, no hay que cansarse más, revuelta popular, y tu misión al capitalista, salud, anarquía. La religión compra tu vida pagando la precio de un sermón. Dogmas estúpidos bañados en sangre. Toda tu puta vida pidiendo perdón. Hay que hacerlo mierda y patria ni Dios ni ley. Ni estado ni patrón, ni siquiera ni la salud. Anarquía. Hay que hacerlo mierda, ni patria ni Dios ni ley. Ni estado ni patrón, ni jerarquía, salud y anarquía. Petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Thank you. estamos en Confusiones de Escalera con los amigazos. Hubo un cambio de título, puede sí, ser. Sí, sí. Hoy no son confesiones, sino que son confusiones. Muy bueno, está bien. Porque estábamos charlando con los chicos y nos dimos cuenta por ahí que algunas cosas cambian y uno a veces se mantiene muy rígido en un pensamiento y hay que adaptarse al entorno. Ser inteligente y ver cómo tenés que manejarte, ¿no? Porque el panorama no es siempre igual. Uno a veces se queda como estancado en un criterio y por ahí las cosas cambian y a veces te quedas. La afluencia, ¿no? Claro. La evolución de la sociedad, la evolución de la mente, la evolución. No nos sucede lo mismo ahora en 2014 que lo que le sucedía, como estábamos hablando recién, lo que le sucedía a Malatesta, a Bakunin en el 1800, que tienen, ¿no? Hablando un poco de lo que es la anarquía, el amor, ¿no? Y uno se tiene que adaptar y tratar de transar lo menos posible. Y uno siempre va a tener el dedo ahí, ¿no? Puerteando. El problema es cuando uno se sienta en el dedo. Ahí está el problema, ¿entendés? Claro, es adaptarse, pero siempre saber que el día es día y la noche es noche, ¿no? No, parece una casualidad el destino que justamente los chicos. Disculpa, Chim, ¿los presentamos? Gulli y Ramón. Gulli y Ramón, ¿cómo estás? Hola, Gulli. Muy buenas noches, Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que escuchan este hermoso programa. Los Galaxy Boys también. Los Galaxy Boys y Flecho. Y Flecho. Y Flecho. Bueno, y parece una casualidad, ¿no? O causalidad, diría Ricky, no sé, causalidad, casualidad. Que el Día de la Bandera. Estamos acá con ustedes. Yo cumple años, Ricky. Y hoy, mirá. Así que me gustaría eso, hablar un poco de qué les significa a ustedes el concepto, ¿no? De una bandera. Ah, prácticamente. Black podría sonar, ¿eh? Es un tema que dice que es un pedazo de trapo. ¿Qué es? Hay que por ahí aprender un poco y aprender a diferenciar y no porque otro tenga otra bandera. Viste, pasa mucho eso con Chile, ¿viste? Que hay mucho en contra de los chilenos y viceversa. Hay que saber diferenciar, hay gente copada en todos lados. Digamos. Una bandera universal. Claro. O sí, que no. O no. Ni bandera universal. Que no crear una diferencia, que no crear una diferencia. Lo que pasa, claro, que tal está bien malo y que dentro tal. En realidad, que tampoco generar el odio. Para dar identidad. El problema es que la identidad es para crear conflictos o para división. Porque uno puede tener una identidad pero sin tener que atacar. Como yo les decía recién que nos estábamos fumando un puchito, es un contexto el que había cuando se creó la bandera, que no es el mismo contexto que tenemos ahora. Ahora me parece que el contexto de bandera y de patriotismo está totalmente tergiversado y no tiene nada que ver con lo que hace 200 años atrás se pensaba por el hecho de una bandera. En aquella época estaba todo recontra mal y crearon la bandera como para tratar de decir nosotros somos algo, vamos a terminar y liberarnos de este opresor, nosotros somos, o sea, un símbolo de identidad, de unidad de un montón de gente, viste, que la estaba pasando heavy. Ahora la bandera nada, la bandera es mañana vamos a ver el partido de la selección. Sí, sí, aparte vos fijate que claro. Ponerle un tipo que vive en Jujuy, en Salta, tiene mucho más que ver con un boliviano que con nosotros que vivimos acá a miles de kilómetros, ¿no? Y sin embargo, al de Jujuy es mucho compatriota y al boliviano le dicen sí, bolita. Y muchas veces en esos lugares también se trata mal aquel que viene de Bolivia. Hay mucha gente que sí. Trata mal a aquel que viene de Bolivia sabiendo lo que tiene más que ver. Comparten todas las mismas. Tiene más que ver con un boliviano, un jujeño, un salteño que con un porteño. No, pero yo creo que. En Misiones pasa lo mismo con Brasil. Claro. Cuando sucede eso en esos límites, sí. Yo creo que más allá de una cosa de compararse con un porteño, no sé, yo creo que es totalmente de límite, no es tanto de o sea, tan en el límite los chabones que ahí sí se ven, de ver las caras y se ven matar. Y ahí es donde el tema de la bandera flaquea, ahí es donde la bandera realmente en vez de ser un símbolo de unidad y de identidad, termina siendo algo para ser xenofóbico, ser racista, o ponerse de un lado, yo estoy de un lado, vos estás del otro. Ustedes también piensan que a poco tiempo de que la bandera fue un símbolo de identidad, por excusa de esa bandera se mató cuánta gente, cuántos aborígenes. En el 80, y en el 82, no más. Mandaron a matar un motor de pibe, mandaron a morir a un motor de pibe por una bandera. Y ahí es donde ya se convirtió en un trapo, donde dejó de ser algo, un emblema de una sociedad, de un grupo de gente, de un pensamiento colectivo, para convertirse en eso, en nada, en un trapo sucio por el cual se pelea. Los nenes de 5 años, cuando están ahí en el jardín de infantes, cantan la oración a la bandera que dice: juremos defenderla hasta morir. ¿Te parece que eso es programación y lavado de cerebro? No, porque un pibe de 5 años, no, yo la canté de bandera de la patria mía, símbolo de... No, me parece que no va más allá. Me parece que el lavado de cerebro viene por otro lado, uh-huh. Sino por el lado de la televisión. Ahí ya tenés uh-huh. un problema más que por lo que significaría una bandera. El lavado de cerebro no. Yo creo que está bueno de que le inculquen a los pibes una tradición si no es nefasta. Uh-huh. ¿Entendés? Una tradición, porque una el tradición contexto, está digamos. Bueno. Está bueno decir, uh-huh. mirá... Nosotros, algo más costumbrista, digamos. Algo más costumbrista, esto nos pertenece a nosotros, la empanada, nosotros, qué sé yo. Pero ya... no sé si lavado de cerebro y defenderla hasta morir, no sé, eso uno se olvida cuando ya es grande, ¿no? Bien. Igual vos jurás la bandera cuando tenés 8 años en la escuela y, claro, son cosas de que nada son... Pero así, mientras nosotros estamos hablando de esto, hay gente que está muriendo por una bandera. En realidad es todo economía, es todo guita, ¿no? Sí. Porque la bandera, al fin y al cabo, cae abajo de lo que es lo que gobierna el mundo, que es la guita. Pero hoy día hay gente que está muriendo, por ejemplo, Israel, Palestina. Pero eso es más religioso. Ni hablar, pero porque Dios y la guita tienen que ver con la bandera, es lo mismo. Es como la simbología de lo mismo para mí. Son todas esas entidades a las que no se puede recurrir, ¿no? Que Dios y la patria me lo demanden. Sabrá Dios dónde está Dios y la patria, ¿no? Los irreclamables de siempre. Bueno, pero hay unos cuantos que están exiliados, unos cuantos que nada, y si la patria se lo está demandando con los mocos que se mandaron los milicos, y cuántos políticos y están sobreseídos. Y bueno, o sea, como te digo, la historia es re nefasta. Si hablamos de la bandera y excluimos un montón de gente que lo único que hace es manchar la bandera, ¿no? Si hablamos de la bandera como emblema, dice que la bandera no tiene la culpa que haya gente HDP y viceversa. Porque claro, yo también pienso eso, que hay cosas que son inherentes al ser humano, más allá de sea patriota o no patriota, fallas del sistema de nosotros como raza. Claro, como porque así que nosotros tenemos que tratar igual a un boliviano o un tipo que vive en Alaska, somos también porque somos una raza. Por eso nos tenemos que tratar todo igual, como una vaca se debe tratar igual con otras vacas, ¿entendés? Claro, no es que es una vaca. O un perro con otro perro, o un perro brasilero con un perro argentino, no tienen ese problema. No deben estar en guerra los perros en Brasil. No, bueno. Hablando de la bandera, recuerdo, acá puse la imagen que Yelo Biafra, cuando vino hace un par de años, vino luqueado con la bandera yankee, pero al revés. Estaba tenía la bandera totalmente en protesta, obviamente, sí. ¿No? Bueno, Yelo Biafra y no nos introduce a hablar del punk. Si hay un punk, me parece que Yelo Biafra. No dudo. Ahí, para mí hay tres, se lo dije la otra vez, no me acuerdo en dónde, pero hay tres punk vivientes que son Lydon, Evaristo y Biafra, ¿no? Yo creo que es popular, popularmente. Fue Juanma de Escorbuto. También. Hizo lo que dijo, murió joven, o sea, la filosofía corta del punk murió, la hizo loco y murió como con él, morenito, no. Chao. Y era el único loco que era un reventado y cantaba las ratas, el cerebro podrido, me cago en todo. Claro, para mí fue el único punk. Bueno, pero ahí habría que ver qué piensa cada uno del punk. Claro, sí, porque yo estoy dando mi humilde opinión. Claro, pero por ejemplo, para alguna gente el punk es romperse. Y para otra gente el punk es todo lo contrario, es pensar. Para que no te chupe Dios, la patria, la culpa, los hipócritas, bla, bla, bla. ¿No? El punk. Como dijo Yelo Biafra, el punk no murió, pero debería hacerlo al verse convertido en otra caricatura rancia de esta sociedad. Claro. Eso ya brillante. Porque ahora queda una... Y eso les quería preguntar. Primero se lo voy a preguntar a Gulli. Si no ven que el punk se volvió una caricatura del punk. Sí, se desvirtuó todo un poco, se fue a la mierda. Como el verdadero pan con contenido no tiene ningún tipo de difusión, es todo más... más under, claro. El pan ya a partir de los 90, 2000, como un poco a la mierda. Sí, aparte es, lo que se vende es el estereotipo. Fíjate, hasta MTV vende minitas sí, como Abril Lavigne, siendo punk, que se garpa mucho. Tiene la buena estrella. Hay que... Sí, no, pero bueno. Un prototipo, te venden el prototipo, sí, ¿no? Sí, la etiqueta. Perdón, vende remera de Ramones, es para pegarse un tiro en la cabeza. No, igual la etiqueta del pan para y la peor, de los 80. Beckham, lo que tenés a Beckham, sí. Con una remera de Crass. Entonces, y ahí ¿qué me estás diciendo? Es un poco lo de Inglaterra a finales de los 70, ¿no? Que la reina, en vez de combatir el punk, lo absorbió y lo institucionalizó, entonces perdió el valor y el sentido, ¿no? Pero es como las drogas, vos al prohibirlas es cuando tienen negocio y todo lo... Si vos la legalizás, pierden negocio. Claro, tal cual. Porque paga impuestos. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Te acordás de Timothy Leary que quería legalizar el LSD para que la gente no tomara porquerías y tal? Y dijeron no. Pero sucede lo mismo el pan. Sí, pues se convirtió en una moda y la forma de pensar. Lo que pasa es que también el punk como forma de vida también tiene mucho que ver con el lado anarquista de la persona, ¿no? De no ser tan consumista, donde volvemos al anarquismo, pero es como que está medio ligado. Vos fíjate que el estereotipo punk londinense es el borcego, o sea, la ropa que sobraba de las guerras, de los roperos de guerra, la gente de los suburbios, pobre, que los tipos se paraban los pelos para demostrar que había una resaca, para ir en contra de todo lo establecido, para el peinadito del rey, de todo engominado. Nace de ahí y es como totalmente contestatario a todo lo establecido. Pero ahora, lamentablemente, en los tiempos que corren, lo que era anti es re pro. Claro, esto lo habíamos hablado unos programas atrás de Ballard, creo que ya en el 82 decía como cuando hay una micro revolución, a esa micro revolución hay que banalizarla. El sistema mismo se encarga de chuparla, claro, banalizarla, y reciclarla y caricaturizarla, ¿no? Y tirártela. Si no puede con ello, únetele. No, y aparte eso que decían muchas veces el comentario, yo había escuchado, ¿no? De que si la reina y sus vasallos combatían el punk, estaban demostrando que había un cierto peligro en eso. Entonces el acto de absorberlo y regurgitarlo, banalizado, era como decir, UK rules ok, ¿no? Está todo bien, no pasa nada. Es que es la mejor forma de combatirlo. No presten atención que esto es otra tontería sin más. Minimizarlo. Pero, a ver... Que esto estaría bueno que lo charlemos. Va, no sé. Yo tengo una postura. Para mí el punk no está muerto. No, hay mucha gente. O sea, es muy, no sé, personal. Para mí, no, el punk not dead. Claro, el punk no está muerto. Porque yo por ahí no veo otra visión, aparte más allá de lo musical y todo. Y más en la cabeza, en el hacerlo vos mismo. Hay poetas punks. Chabón es pan cualquiera, pintor es pan, hasta periodistas pan capaz, no, periodistas pan no. Pero me entendés lo que quiero decir, gente gente común, gente. John Peel nada más, sí. Viste, porque también está esa, como que se murieron en el 77. Siendo no, yo punk, creo que no. Una definición de punk, ¿qué podría ser? Para decir fulano punk, mengano. Volvemos punk a lo mismo, ser punk es ser vos mismo. Ser me lo parece mismo. No importa que tengas una cresta, pelo largo. Y también no definirte también. Cresta usa Ronaldo, cresta usa los guachiturros, ¿entendés? O sea, ya no va a la cresta, guapo. Está re out. Ahora es, no sé, usar los pelos y no. Para ir re en contra del sistema te tenés que repeinar para atrás, así tipo el de la iglesia del noticiero. Y sí, pero sí, Ronaldo. O sea, chicos, si, ahora si quieren ser punks hay que parecerse a de la iglesia, el del noticiero, de Canal 9, ¿no? Sí, ahí está. Sí, es lo más anti, boludo. Sí. Ponele que sí, y sí, porque a mí me da vergüenza. Yo ahora, te juro por Dios, yo no me paro la cresta y me van a decir. O sea, amigo, todo piada. Le decís, no, creo que ahí la absorbía también, hasta el peinado. No, es una cosa de loco. Y hablando de estos temas, estaría bueno preguntarles, ¿cómo ustedes ven el presente? ideal, la familia ideal, los amigos ideales de toda la vida. Tengo la banda que quiero, dijo Piti. No, no me puedo quejar. ¿Bobulín? Ah, bien, qué sé yo, creo que estamos bien. Hemos estado mucho peor. Entonces, de alguna forma, hay algunas cosas que han cambiado. Más allá de no lo digo en un tono político. No, ni hablar. Hay una coyuntura, nos metimos en una especie de grieta, estamos locos. Sí. ¿Qué pasa? Y eso se crea una grieta y que se alimenta. Por otro lado, tenés lo que defiende lo indefendible, ¿viste? Eso no sé, no me acuerdo quién dijo eso, pero es una realidad que refleja. Crean una grieta que ellos mismos alimentan. Y por otro lado tenés todo un montón de gente que defiende lo indefendible. Creo que estamos bien, pero tampoco tan bien. Como están un poco las cosas como el culo. Pero por eso, tal cual, ¿viste? Entonces, cualquier cosa que venga va a estar mejor que lo que tuvimos. Porque, sí, o sea, tenemos la birra a un peso, pero los sueldos eran de 10 pesos, ¿entendés? 25, 30 entonces, pesos. Claro, bueno, pero... Entonces, no me parece que hacer una connotación política en un programa donde estamos entre amigos debatiendo de filosofía y filosofía de vida, meter la política. No. Pero pará, yo quiero decir algo. No lo decía en un tono político, pero ahora cuando vos dijiste eso me vino inmediatamente. No, vos justo dijiste la grieta, estamos en una grieta. Estamos en una grieta, pero ¿ustedes no ven que la derecha viene con todo, avanzando? La derecha es el multimedio. La derecha y el es multimedio joven, alimenta a ese porcentaje de gente totalmente facha, que quiere escuchar lo que le dicen ellos. Porque no sé si todo está tan mal o todo está tan bien, pero yo no veo tanta gente muerta de hambre como veía hace unos cuantos años atrás, cuando yo limpiaba vidrios en la calle con la cresta parada, ¿entendés? Donde yo, a mí me tiraban 25 centavos y era feliz. Y estamos hablando de 25 centavos, ahora un chupetín me vale 50. ¿Entendés? Por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, no, es que las cosas están mejor, definitivamente. Es que en cierto aspecto podrían ser mejores, pero no estamos tan mal. No, a mí me parece que no. A mí me parece que hemos estado peor. Hemos estado pero muy mal. Y ahora, no sé, también es la grieta la propone un multimedio, gente que le interesa una cuestión, que quiere derrocar, porque los tipos manejan, bueno, todos sabemos la historia de cómo los tipos hacen y deshacen a su gusto, ahora que se les puso un freno, los tipos están enojados, muy enojados, entonces utilizan todo tipo de artilugio como para poder reventar todo lo que se ha hecho. Ahora el problema es, está todo bien, saquemos esto que está hecho durante todos estos años, ¿no? Porque nadie se pone una bandera política, saquémoslo. Ahora, el que viene, ¿qué va a hacer? ¿Va a tirar todo para atrás por el hecho de ser un opositor? Porque se le antoja, o viene con alguna idea realmente interesante, porque si nosotros vamos al caso, en los votos anteriores las oposiciones nunca existieron y siempre se repiten las mismas caripelas con proyectos que nunca existieron y diciendo no, y pero y el sí, o sea, el sí, yo te ofrezco esto, sí, yo ofrezco esto, sí, y tengo un plan. O sea, me parece que no va, es re flaco todo. Y qué sé yo, no sé a dónde nos podemos ir, pero yo creo que en cierto aspecto son los únicos que le ponen el freno a los que vienen de afuera a decir dame, y te dicen pará, yo no te dé, pará, ¿dónde? ¿Qué quieres que te dé yo a vos? Si yo desde cuándo te debo qué a vos, ¿entendés? Pará, bueno, a ver, hagamos un trueque. Capaz que es un poquitito más de cojones que lo que teníamos atrás de PCM, abro de gamba, vení, dale, sí, yo te doy todo esto, pero tráeme dos wiki y tres muchachas que trabajen. Por plata fácil. Hay que ser medio gitano, ¿no? Así, pelear el precio. Trueque. Negociar, ¿no? Negociar pero el precio. A mí me parece totalmente interesante y los hogares bien puestos a decir, vos que me venía a decir que si las cosas no son así, si esto no corresponde que sea así, ¿por qué tiene que ser así? Porque le decís, ¿y vos quién sos? Me parece que ponerse en una postura de decir hasta acá llegaste, está bueno, porque si no recibimos porque no es muy común tampoco, ¿no? No, que afuera no vengan, nada, eso me parece. ¿Cuál es la actualidad, Gulli, de los Galaxy Boys? ¿En qué andan? Y ahora estamos todos papás, ¿viste? Nos juntamos a tocar de forma más terapéutica, ¿viste? Una vez por mes, cada tanto. ¿O mañana tocan? Mañana tocamos, claro. Metimos 4 ensayos, afilamos más o menos los temas y bueno, vamos a ver mañana qué. ¿Y qué fue de Insinuation? Insinuation. ¿Qué cancha? Hasta acá, 2005. Sí, ahora hemos hecho... ¿2004, 2005? Me parece. 10 años de diferencia. 10 años, casi. ¿Qué fue de los Galaxy todo este tiempo? Y medio tuvimos como un bache, como de 2, 3 años. Y ahora hace un tiempito nos volvimos a juntar. De como te decía, cada tanto meter un ensayo, ¿viste? Juntarnos. Y bueno, y ahora produciendo temas nuevos. Ya tenemos como 15 temas en 10 años, ¿ves? Bueno, ya vamos terminando el micro, así que igual los invitamos a que se queden, obvio. No. Yo le quiero mandar un besito al negro que me pidió por WhatsApp, que le mande un beso al guitarrista de Galaxy Boy, que no se pone mal. Bueno. Estaría bueno que repitan el horario de mañana y el sitio donde tocan. 23 horas, Estación Rock, va a estar tocando la gente de Naif, Desgraciados, de Veraz, y nosotros los Galaxy Boys, que hacemos algún que otro cover de Agapornis. No, nada, los esperamos, va a estar bueno, vamos a reventar con un poco de ska, hardcore, punk, reventadito. ¿Se sortea una pelota de rugby? No, ¿no? No, vos sabés de que no la conseguí. No se la quiero vender, claro. ¿Qué fue? Ahora nos vamos a ir con una canción de los chicos que abre el disco, que está muy bueno. Marcó un hito para mí dentro del el punk local. Más allá de que ellos vienen pateándola hace un montón y yo los considero unos verdaderos punks. Más allá de que no está bueno ser punk, ser heavy. No, son buenas personas, son ellos mismos. Si estamos hablando de que el punk era más o menos ser eso, estos dos locos son así. Y no como el macrobeno, que es pan con queso. Exacto. Ahí está, mirá, lo vi del otro lado. Así que nos vamos a ir con la canción que abre el disco de ellos, que se llama Hipócritas. Por eso el oráculo calculo que ha tirado el tema de los hipócritas. Y les quería preguntar, primero el tema para mí es el que más me gusta. Y abre la canción con una especie de intro en el cual se menciona el tema de la escuela, ¿no? La escuela como programador, que vos decías hoy, de mentalidades de esclavo. ¿Qué pasó? La Ley Federal de Educación fue un fracaso, ¿no? No sabe uno si nada. Los pibes tienen que pasar o no. Así es. Cada vez peor. Sí, sí, yo. Me parece que los contenidos de la educación son. No enseñan a ser una persona crítica. Enseñan a estudiar de memoria. Y ahí es donde está el problema. Nada más. Genial. Para mí fue un verdadero placer tenerlos acá. Los quiero mucho a los dos. Espero que lo hayan pasado bien. Bárbaro. Gracias, Gulli. Gracias, Raymond. Y me encanta poder difundirlos. Mañana vayan, escuchen una banda que es muy especial, muy reventada, pero con contenido y amor. Galaxy Boys, Hipócritas. Las escuelas del Estado deben crear mentalidades de esclavo, porque solo una mentalidad de esclavo puede evitar que el sistema sea destruido. Educación mediocre, educación estatal, créate mis ignorantes para poderlas manipular. ¡Hipócrita! ¡La Ley Federal de Educación! es un fracaso. Hay que estar despierto del enemigo en que he estado. Hay que estar despierto de la ignorancia que has esclavo. ¡Hipócrita! Bueno, acá estamos en tiempos de rebelión. Hoy Carly no pudo venir porque tenía que probar sonido y cosas. Tocan, hoy hay un recital en la estación, ahora dentro de un rato. Toca Infirmore y un par de bandas más. Así que bueno, me tocó la misión de reemplazarlo. Y obviamente toca Exidium. ¿Sí? No, Infirmore. Carly está tocando en Infirmore. Ah, es otra banda. Sí, disculpen. Con el Malevo. Toca Serpentor, que es una banda de Buenos Aires y otra más que no me acuerdo, podríamos buscarlo después, lo vamos a decir. Así que bueno, elegí tres bandas locales porque estuvo buenísimo cuando Carly pasaba las bandas de acá, para mí fue lo más lindo. Y bueno, porque aparte como el hardcore y el metal no tiene mucha difusión. A veces por ahí hay cosas, Bahía está creciendo mucho, pero por ahí estas bandas se quedan un poco fuera en lo que es difusión, me parece, no hay mucha. Y suenan muy bien. Y es un gusto pasarlas. Así que vamos a pasar. Hacen Almas. Con Ingobernable. Acéfalo. Con Pesadillas. Y ya que no está Carly, porque Carly, viste cómo es Carly, que le da no sé qué pasar su banda. Que bueno, es una banda que hace 18 años está tocando. Para mí es la banda más emblemática del metal de todos los tiempos. En Bahía. Exidium con La Guerra Tras la Guerra. Nothing.

Radio Meva, Radio Meva, Radio Meva. A ver, Meva. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle, o a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, puedes visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscarnos en Facebook, como Radio Ameba. Hello? Hello? Anybody home? Hey, think but fly, think. Che, Durín, vamos a... Uy, se armó un quilombo terrible, se armó un quilombo terrible. Duro, vamos a ver, a sacar un VHS. Dale, vamos a ver qué tiene. Acompáñame, es por acá. Bueno, dale. Acá está, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No sé el nombre del chabón, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué lo anda trayendo por Disculpe, aquí? Disculpe, ¿le puedo preguntar el nombre de nuevo? Porque sí, nunca me lo dijo. Nunca se lo dije. ¿Y no me va a decir tampoco hoy? No. ¿Y el póster de Terminator tampoco? El póster de Terminator lo cambié, ¿o no ve? Lo cambié por uno de Heavy Metal. Che, duro, bueno. ¿Y está a la venta o no? No, tampoco. Duro, hoy vienen los horrendos a casa a tomar. Uy, qué miedo. Ponemos una de terror, ¿no? Una de terror, vamos, ¿te vamos parece? Con terror, sí, vamos, bueno, con terror. De terror light, nueva, vieja. A ver, guíanos, por favor, guíanos. Podemos empezar con... ¿Una de monstruos? Una de monstruos. ¿Una de monstruos? Sí, bueno. o quería empezar por otra cosa de fantasma. No, o más o menos de monstruos. ¿Vio la invasión de los usurpadores de cuerpos? No, pero es un título genial. Sí. Bueno, es una peli del año 1956, la primera que hicieron, basada en un libro de Jack Finney. La película trata sobre un médico que descubre que hay personas que están siendo reemplazadas por dobles exactos, ¿sí? De ellos mismos, pero que no son ellos mismos. Mirá. Tienen que ver unas pequeñas florcitas que se transforman como en una vaina que duplican los cuerpos, ¿no?, de la gente. ¿No son esos que aparecen verdes, que constituyen una radioactividad? No, es blanco, blanco y negro. Es no, imposible. La versión del 78 es Duro, en colores. Te traje acá para que me ayudes. ¿De quién es el director? Don Siegel es el director. Ahí hay que hay más amigos, ¿eh? Hay que hoy está esto, está muy concurrido. Pase, pase, pase. Hola, Chachu. ¿Qué haces, Chim? ¿Cómo andás? Bien. Acá, sacando una peli con el Duro. ¿Se trajo a sus amigos o qué? Porque hoy los horrendos vienen a casa a morfar algo y van a ver una peli de terror. Pero justo vino acá el chico. Pero justo caí con los Galaxy Boys y The Explosiven. Pero están todos los amigos. Oye, una de música que quieren llevar. Hoy te llenás de oro, ¿eh? Buenísimo. Ese es el objetivo, ese es siempre el objetivo. A que saluden a The Explosiven también, que están acá. Yo quiero ver una de fantasmas, de espíritus. De fantasmas, de espíritus. A ver, ¿qué le puedo recomendar? Aquella de la mansión embrujada con alguien, a ver si alguien se acuerda, aquella de la mansión embrujada con Vincent Price. Esa es muy buena. ¿Esa es de a colores? Sí. También. Esa es de blanco y negro y no me acuerdo ni el año. Pero está por ahí entre medio, mire, ve dónde va ahí, ahí sí. Están las que no se pueden ver porque no tienen ropa, aquellas de allá. Mira, yo quiero esa. Duro, vamos a caer por ese bueno, lado también, no hay problema. Creo que es de 1956. También, mire. La casa en la colina embrujada. La casa en la colina embrujada, los fantasmas que no son tan fantasmas. Estaban todos enfermos. Fue una de las pocas adaptaciones. Esperá, ¿no es de Corman esa peli, che? ¿De Roger Corman? No lo sé. No, es de la Hammer, ¿no? ¿Intuyo? No, por eso. Entonces, no, si es de Corman... No, claro, no es de la Hammer. No. Me parece que es de la Hammer. Pero sí, es una linda peli esa. También en blanco y negro. Bueno, yo voy a llevar la primera. Lo de los usurpadores de cuerpo, sí. Bueno. Yo voy a llevar la de la izquierda. La de la izquierda, estupendo. Luego de esa charlamos después porque... ¿Tiene otro precio? ¿Eh? ¿Tiene otro precio? ¿Esas? Y sí. Un poquito más caro. Esa es otra historia. ¿Qué hay en ese lugar que hay una cortinita? ¿Eh? ¿Qué hay en ese lugar que hay una cortinita? ¿Qué hay en ese ahí tengo guardado... Estuve ahí de gira por Arabia Saudita con este unos colegas. Algo, tengo otras películas ahí. Que bueno. Me da un paquete de DRF, por favor. Tome un paquete de DRF. Las lilas. Las lilas, uy, sí. Qué mariconada. Las rojas tiene que llevarse. No, pero las lilas son más ricas porque son de anís, no son de violeta, como me dijeron una vez. Las rojas son una advertencia, es como los bichos, cuanto más rojo, más pica. Ah, mirá. Menta fuerte. Ya un mundo de preguntas. Menta fuerte. Chacha, ¿podemos ir todos a tu casa? Bueno. Porque podemos elegir todos una sola peli de última. No es de tacaño que lo digo. Porque sí, re piola, dice Ramón. Para ver todos juntos una peli, podemos hacer una picadita o algo. Dale, Chim, pero yo diría llevar dos. Por ahí, si una no nos gusta, tenemos un backup. Dale. Por ejemplo, ¿hay alguna de zombies? Alguna de zombies, yo le puedo dar Horror Express, del año 1972. Es española esa. Trabaja. Escuchen los nombres porque usted que hablaba de la Hammer recién le va a gustar. Peter Cushing, Christopher Lee, Telly Savalas y Alberto de Mendoza. Uf, Alberto de Mendoza. Sí, y Alberto de Mendoza, el Rafa. El Rafa. La historia va sobre un antropólogo que es Christopher Lee, que encuentran enterrado en el hielo un fósil. El Drácula de la Hammer. El Drácula de la Hammer. Christopher Lee. Entonces, ese fósil lo cargan en un tren. En ese tren se encuentra con un antropólogo que es de la competencia, que es Peter Cushing. Y resulta que parece que este fósil no está muerto, sino que está vivo. ¿Qué particularidad tiene este fósil? Que cuando captura una víctima, es como que le extrae toda la información que tiene dentro del cerebro. Es como que le chupa toda la información. Y a su vez, este pobre infortunado se transforma en una especie de zombie. ¿Qué tiene de bueno esta peli? Que a mí, cuando yo era chico y la vi, me gustó muchísimo. En una parte, a este fósil le extraen líquido del ojo y cuando lo miran en una especie de microscopio, se ven imágenes y se ve la Tierra vista desde el espacio. Como queriendo decir que esta entidad había venido de mucho más lejos, tal vez. Una linda película. A lo último, bueno, termina todo en un caos, el tren lleno de zombies, ahí el transiberiano ese por el medio de la montaña. Muy, muy buena película. Casi que me... Alberto de Mendoza hace una especie de monje tipo Rasputín con el pelo largo y la barba. Alberto de Mendoza tiene una carrera en el cine europeo alucinante. En giallos muchas veces, claro, italianos y españoles. Con una tonada española en un momento. Vivió muchos años en España él y trabajó mucho allá. Casi que me convence. A ver, ¿y alguna de mujeres que tengan un espolón en las axilas específico, y contagien? Específico. Tenemos Rabia, del año 1977, canadiense, de Cronenberg. Una chica, Marilyn Chambers, muy famosa por hacer películas de que luego lo voy a llevar al hombre acá tras la cortina, que ahí tengo un par de películas de Marilyn Chambers. ¡Al Gulli! al que quiera ir. No, Gulli, no vayas. Yo quiero dos. Dos de Marilyn Chambers, no se va a arrepentir. Y entonces, esta chica tiene un accidente en moto y... la captura a un hombre que tiene ahí un hospital medio clandestino y bueno, le hacen como una especie de cirugía plástica y sí, la chica termina con un espolón debajo del brazo que chupa sangre de sus víctimas y los transforma también en zombies, que decíamos recién. Una muy buena película. Cronenberg ya empieza con esa temática de las enfermedades y los parásitos. Mira, y todo esa eso. Esa película, a Cronenberg se lo... No sé si te acordás. Es como un antecedente del SIDA. Exacto. El modo de contagio en el cual transcurre la película. Sí, pero es que... A Marilyn Chambers le sale como un falo. En la axila y también es medio como de vampiro, ¿no? Porque se alimenta de ahí. Exacto. Pero ahí se contagian. También, claro, ahí es como una especie de antecedente, sí. Cuando la sangre... Sexo extraterrestre. Algo así. Bueno, yo diré una más o... Esa está buena para sacar. Esa la podríamos ver. Dame sí, pero no tenemos guita, ¿sabes? Te vamos a anotar. Pero bueno, sí. A una le podemos pagar. Las DRF y te las pagamos. Espera, este tipo tiene cara de buen tipo. Sí. Yo pongo 75 centavos. De último le alucinante. Le cantamos una canción, si no. Si no, le cantamos una canción. Hostia, claro. Lo de la canción está buenísimo. Eso no ha pasado nunca. Nunca ha venido nadie acá queriendo cantar una canción para que yo le dé películas. Sí, guárdalo, Raymond. ¿Y qué canción me van a cantar? No sé, pero a ver, ¿alguna otra más? ¿Alguna italiana? ¿Alguna italiana? ¿Alguna italiana? Tengo, miren, en el baúl de las rarezas, Fenómena, de Darío Argento. Año 1985. Sí, la otra vez que vi el... Me lo pasaste vos, Chimpa, que es muy... Es muy loco. Sí, trata... Bueno, ha dicho Darío Argento que se basó en recortes periodísticos que había visto en los diarios de la época. Trata sobre una chica, Jennifer Connelly, en este caso, que tiene como una especie de habilidad extrasensorial para comunicarse con insectos. Entonces la llevan a una escuela y de esa escuela la contacta Donald Pleasance, que es un psiquiatra que está investigando unos homicidios. Entonces la chica tiene que tratar de comunicarse con los insectos, en este caso la mosca, creo que es la grande sarcófaga que le llaman, que es la mosca que se come los cadáveres, ¿no? Entonces utilizan la habilidad de la chica para comunicarse con los insectos para tratar de descubrir quién es el asesino, el que comete los crímenes. Que me sorprendía eso, la otra vez leyendo por ahí decía Darío Argento que había leído en un periódico que se habían utilizado en algún momento los insectos como para seguir una pista y descubrir cuándo se había cometido un asesinato y tal. Un poco... Una autopsia sería, ¿no? Sí, pero más que nada, dependiendo de lo grandes que eran las larvas de la mosca y tal, podían... En base a eso, darse cuenta cuándo había ocurrido el asesinato, hacía cuánto tiempo y tal. Esto hablamos en los años 80, ¿no? No sé cómo ahora estará, tal vez que ahora tiene más incidencia o menos, ¿no? Pero muy, muy interesante. Me acaban de pegar en el hombro. ¿Y algo habrá hecho usted? Una árbitro amarilla. Cuchi, ¿a vos te gustan las películas de terror? Cuchi, te queremos escuchar, por favor. No, la verdad. ¿No? ¿Viste alguna porque alguna vez? ¿Te dan miedo o te parecen pavotas? No, me dan miedo. Sobre todo la de los payasos. Buenísimo. Sí, una me traumó. ¿Y? Esa misma. No leas nunca el libro, es mucho peor. Bueno, siempre es peor. Tal cual. No sé, ¿se convencen con algún título? O le preguntamos acá al señor si tiene alguna más, no sé. No, yo creo que con las que estamos bien, me parece. Las Mujeres de Stephen King. Uy, qué buena. Re loca. No sé si están de terror, pero... Pero es jodida. Está re loco, sí. Ese libro en particular, se llaman Cuatro antes de medianoche, que son cuatro cuentos, es uno mejor que el otro. Le recomiendo los cuentos y la peli... En la tele la daban en dos partes. Vi la parte 1 y nunca pasaron la parte 2. Ah, yo la vi la parte 2. La parte 1 está buenísima. Gully, ¿alguna que quieras volver a ver? La rata humana. ¿La rata humana? Mirá que loco. Nelson. ¿La rata humana no la tiene, señor? La rata humana no la tengo, me la están por mandar. A eso estuve, estos días que no estuve por acá, estuve dando vueltas ahí por Europa a ver si la encontraba, pero dijeron que me la mandaban. No son la todas en VHS, ¿cierto? Son todas en VHS. Incluso las de 2013 son en VHS porque a mí me las graban en VHS, porque yo soy así, cabrón. Bueno, no se enoje. Ya nos claro, vamos. Sí. Pero es cabrón. Es bueno, loco, no sé, estamos comprando. Bueno, dale. A ver, ¿hacemos una vaca? ¿Hacemos una vaca? ¿Cuál llevamos? Yo digo la de Cronenberg. La de Cronenberg. Yo tengo 75 vidas, yo no la vi. una de payaso para la chucha, así se asusta. Claro. Eso sí. ¿De payaso alguna? ¿De payaso? ¿Cuál era aquella de los payasos del espacio exterior? ¿Está en VHS la Rob Zombie? ¿Rob Zombie hace buenas películas de terror? Y a mí la última que vi, aquella, no vi la nueva, vi la otra, la de estos que paran al costado de la ruta y lo agarran los hillbillies estos. ¿Que son como la masacre en Texas? Sí, una cosa así. La casa de los mil cuerpos. Esa, la casa de los mil cuerpos. Y la otra que está el payaso, hay un payaso en esa. Ah, esa. En esa, claro, en esa de los mil cuerpos. ¿Esa no la tiene? Esa la tengo, pero la tengo para verla yo de nuevo. Bueno, no sé. La voy a ver de nuevo otra vez. Bueno, vámonos porque está la gente loquísima con las entradas de los Galaxy Boys. Quiero decir que están. Me llevo acá a mi smartphone. Pero bueno. Envíame la 2 de la actriz esta. ¿La de Marilyn Chambers? No hay problema. A usted por tener buen gusto se las voy a fiar. Vamos a ver qué pasa acá. Fíenos. Venga, va, fiado a todo el mundo. ¿No vas a decir tu nombre? ¿No? No. ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? We'll be right back. ¿Todo bien? No, no se escucha muy bien, Bueno, entonces lo vamos a hacer como la vieja escuela. Ya estamos en la sección de Chacha versus el resto del mundo, como siempre tenía que fallar todo. No, si falla, folla, puede fallar. Puede fallar, pero bueno, vamos a ver si podemos, porque voy a inaugurar una sección, Chimpa, la Dale. Próxima semana, quería tener una llamada ahora, pero vamos a ver si podemos comunicar, para que la gente llame y se va a llamar lleno de odio la sección, y la gente va a llamar y va a descargar su odio, Calienta el odio. En la sección. Calienta el odio dentro de mí, decía la Polla Record. Pero bueno, el teléfono no funcionó, así que vamos directamente a la canción del día. Se los dedico a la gente de Suecia, que perdieron 5-2, y vamos a escuchar a los Raveonettes haciendo track. Suiza. O Suecia. Perdió Suiza. Perdió. LTA. ¿Me pueden ayudar? Porque estoy al aire, chicos. Suiza perdió. Suiza. Suecia no clasificó. No. De ahí viene no. Suicidio. Pero pará, ¿qué vamos a escuchar? Raveonettes de Dinamarca. Son dinamarqueses, sí. Están por ahí cerca. Sí, mira, son todos escandinavos. Como Argentina y Bolivia. Pero sí. Obviamente. Lo mismo. Aguante, Raveonettes. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. We'll be right back. pasaban los Ravens de Australia. Y bueno, espero que la próxima semana pueda sacar un llamado al aire y la gente pueda descargar su odio en este programa. Ya estamos hasta el llamado, qué mentiroso, por Dios. Bueno, vamos al final, Jim. Vamos, Chachu. Pero sí. Sí. La petiza al puntalda le dicen a la tuerca, a la majuana. Le dicen a la petiza. La peluga me hacían agarrar su puntalteca. Qué manera de chupar vino esos hijos de mí. Acercate más al micrófono. Te costaba tanto. Estamos en el aire. Sí, sí, es verdad. Qué buenas peludas, ¿verdad? Pero ¿cómo chupan de la majuana Fratelli? Me dice, no sé si sigue existir. La majuana de vino así en la plaza, en el medio de la plaza. Además, ahí escribí el tema de Medro con más vino tampoco. Te juro, de una resaca de eso y de una bebida americano. Bueno, sí, no garpa como. La conciencia del recicle, porque 5 cartones de 1 litro no es lo mismo que una majuana. No, queda, aparte del sabor del vidrio. El sabor del vidrio garpa mil. No, buenísimo. Qué manera de chupar vino ese puntalteca, perdón, estaba loco. No puedo creer. No pasa nada, Raymond. Bueno, vamos llegando al final del programa. Ha sido muy lindo tener a los chicos acá, le hemos pasado muy bien. Y bueno, sí, todo tiene un final, todo termina. Es así. Pero continuamos la otra semana. Por supuesto, sí, por supuesto. Mañana los horrendos a partir de las 9, ponerle en el Museo de Ingeniero White, gratis. Y los jaueles, gratis. Sí, hoy está tocando Infirmore. Y mañana también. Abrazo a Carly si no está escuchando, sí, no creo. Mañana también Galaxy Boys en la estación Rock a partir de las 11 por ahí. Junto a los pibes de Naif, vayan, los esperamos. Dale, bueno. Genial. Y hay un par de cosas más también. Mañana hay un evento en Casa Fly, que es en Villa Mitre, que se van a leer. Va a haber gente leyendo también. Y había otra cosa más que, bueno, ahora no me acuerdo. Bueno, hoy en La Señal de Ajuste escuchamos todo hardcore punk europeo. Pasó una banda de Holanda, una banda de Polonia, buenísima. Otra manera de ver el punk, los países detrás de las cortinas de hierro tenían otra forma de ejecutarlo, más agresivo, aquello estaba bueno. Pasó una banda francesa y pasó una banda de Bélgica. Pablito, ¿con qué nos vamos a ir? Y nos vamos con una banda de Irlanda del Norte. Año 1979, esto es material inflamable. Steve Littlefingers, Suspect Device. Hasta el viernes que viene, saludos. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...